y gracias al inicialista Jorel Bichales sufrió una lesión en el segundo partido de los Tigres Avileños contra los Sabuesos Holguineros. Para conocer los detalles sobre lo que sucedió, vamos a conversar con Rafael Martín León, especialista en primer grado de ortopedia y traumatología, quien lo valoró en el Hospital Provincial Antonio Loaiza Iraola. Jorel, por un mecanismo indirecto, se lanzó a detener un lance, entonces por un mecanismo indirecto, una contracción violenta del músculo tríceps brachial, tuvo una ruptura del mismo a nivel de la unión músculo-tendinoso, una ruptura importante que se corroboró desde el punto de vista clínico e imagenológico. Realizó un ultrasonido de parte blanda con el doctor Ángel Guizán, especializado en esta rama, y entonces, bueno, el diagnóstico final es una ruptura del músculo tríceps brachial a nivel de la unión músculo-tendinoso, y bueno, la decisión ha sido que requiere de tratamiento quirúrgico, una adecuada rehabilitación y recuperación, sobre todo de la fuerza de extensión del codo, que es una función muy importante en el codo de los atletas y sobre todo en los peloteros a la hora del swing para batear. Y en caso de ser intervenido quirúrgicamente, ¿cuánto demoraría la recuperación? Después de la intervención quirúrgica, que consistiría en la reparación del músculo, requiere 21 días aproximadamente de reposo para permitir que este músculo reparado cicatrice adecuadamente, y posteriormente un periodo de rehabilitación de aproximadamente mes y medio, 2 meses. ¿De no operarse, pudiera continuar jugando béisbol o no podría jugar más? Sería muy difícil que él pudiera continuar jugando béisbol de no realizarse el tratamiento quirúrgico, porque le explicábamos incluso a él que el tríceps es un músculo que forma parte del mecanismo extensor del codo y es el único músculo que está en la región posterior del brazo. No es como otros grupos musculares donde se puede lesionar un músculo y los demás pueden sustituir la función de este. En el caso del tríceps sería importante la operación para la total recuperación y sobre todo para que no pierda fuerza a la hora de la extensión del codo. Las gracias al doctor Rafael Martín León, especialista en primer grado de ortopedia y traumatología, por conceder nuestras declaraciones para los espacios informativos de Radio Surco. Entrevistó Janosik Torea Gete.